es erizar la piel. El sol calienta tu cuerpo y eso me hace estremecer. Morena, cuando te abrazo, me llenas de placer y soy capaz de quedarme así hasta el amanecer. Colombiana, te robas mi corazón.